Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Buenas noches. Buenas noches. Acá estamos, Valeria y Alejandro. Arrancando la semana, lunes. Lunes, sí. Última hora. Difícil día de la semana, el lunes. Sí. Pero poniéndole todas las ganas. Programa número 3, Ciudad Resiliente. Y bueno, y planteando un poco, primero, temas que vamos a estar viendo en el día de hoy. ¿No, Vale? Sí, bueno, vamos a tener la entrevista con Maya Luna, que es de Libres del Sur de La Plata, y ella va a estar acá contándonos sobre el informe. Sí, el segundo relevamiento nutricional que se realizó en la ciudad de La Plata es un indicador barrial de la situación nutricional y que se hizo desde Barrios del Pie, trabajando con organización de Barrios del Pie, con participación de el asesoramiento del Instituto de Investigaciones Social, Económica y Política Ciudadana, así que me parece que es interesante, buena información, buenos datos para entender un poco más cómo están las barriadas de nuestra castigada ciudad. Sí, y la situación nutricional de los niños y adolescentes de la ciudad, ¿no? Sí, es importante como para saber el futuro, ¿no? Básicamente es eso. Y también hablar un poco sobre un informe que hizo el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que es interesante, digamos, siempre pone foco en todo lo que es la toda la problemática de las villas. Sí, que se habla de integración. ¿Será esa integración tan que se comenta, es así, no será así? Es integración sociourbana, por lo que titula el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, no es tan así. Por eso, es interesante esa mirada, esa que obviamente no lo... por los medios no aparecen otra visión, así que siempre está bueno tomar de base un informe tan detallado, tan concreto, como para saber un poco qué está pasando acá nomás, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y bueno, y tenemos nos han empezado a llegar varias gacetillas y pedidos de difusión de actividades. Así que bueno, nosotros solidariamente vamos a estar comentando de varias actividades que están habiendo en la ciudad. Sí, y sí, o sea, este micrófono está para eso. Básicamente, Ciudad Resiliente es eso, ¿no? Claro, para todos los que están en lucha. Exacto. Así que bueno, empecemos. Bueno. A ver, empezá vos y vamos ahí uno y uno. Bueno, tenemos la segunda edición del concurso 2413 Prohibido Olvidar, que continuando con todo el trabajo que hizo la Asamblea de Inundados de Tolosa, ahora este año, antes eran en conjunto con otras asambleas, hacer una nueva edición del concurso en las categorías documental, ficción, escuela secundaria, videos, clips y animación, con inscripción en 3 etapas, siendo la primera a partir del 2 de mayo, recepcionando material hasta el lunes 22 de octubre del corriente año. Para información, hay que enviar un mail a concurso 2413 en números, prohibidoolvidar@gmail.com. Y ahí van a tener les van a contestar con toda la información y todas las bases para el concurso. Y bueno, y básicamente también desde lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos y Correpi, se pone en manifiesto que continúa la persecución a la comunicación popular y tras la detenciones a comunicadores que registraban la represión en la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, los fiscales federales afinan la puntería contra la comunicación popular. Y básicamente desde la Correpi, la Red Nacional de Medios Alternativos, se repudia la medida judicial del fiscal de Cámara Federal Germán Moldes, quien junto a Raúl Omar Ple, que es el fiscal de Cámara de Casación Penal, pretenden revertir la decisión tomada en diciembre por la Cámara en lo criminal y correccional federal, que revocó los presamientos por intimidación pública y dictó el sobreseimiento de los comunicadores detenidos en la marcha del 1 de septiembre al cumplirse un mes de la desaparición de forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. O sea que, bueno, básicamente ahí se pueden mandar adhesiones al correo de la Red Nacional de Medios Alternativos o la Correpi para adherir a esta... que se sigue, ¿no? Esta acción judicial en contra de los comunicadores populares. Bien. Nos olvidamos de comentar que nos pueden llamar, se pueden comunicar claro con nosotros sí. Uh-huh. Al teléfono fijo 451-6917, por WhatsApp al 221-670-5190 y, bueno, nos pueden escuchar a través de la página de internet radionauta.com.ar o a través de la radio en 106.3, siempre y cuando estén en La Plata. Después nos queda por decir la convocatoria de la Asamblea Vecinal Barrio Norte, que convocan para una asamblea el miércoles 18 de abril a las 19 horas en el nuevo espacio taller de 9 entre 32 y 33. Esta asamblea se había suspendido y, bueno, pasó para nueva fecha para el miércoles 18 de abril. Para sí. evaluar el anuncio municipal sobre la instalación de 3 cámaras de seguridad en el barrio y el nuevo patrullaje notificado por el jefe de comando de patrullas. Sí, también hay el miércoles 18 de abril a las 18 horas hay una charla de debate, territorio, represión y pueblos originarios. El Estado desaparece, esto se va a hacer en donde era el ex BIM 3, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Esto es Avenida 122 y 53, en el Salón de Usos Múltiples, planta baja. Ahí va a exponer Moira Millán, de Hijos La Plata, y quien organiza es el Comité de Solidaridad Santiago Maldonado La Plata. Así que, quienes quieren participar, bueno, ya saben, miércoles 18 del 4, 18 horas, charla, debate, territorio, represión y pueblos originarios, el Estado te desaparece. Bueno, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Creo que ya cumplimos con toda la difusión. Así que, bueno, la idea es que, bueno, como decíamos, más tarde va a venir Maya a hablar un poco del relevamiento y después de ahí vamos a hacer un pequeño corte y después vamos con lo que es el título, La Integración Imposible. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida

un discurso que habla de la reurbanización social y la integración social urbana, que en un plazo de 5 años ponen, y en realidad fue menos, fueron 2 años, es imposible, digamos, hacer una política pública de integración social y demás. Fue realmente una decisión política de erradicarlos y de compulsivamente relocalizarlos, pero bueno, con una construcción de unas viviendas que no son justamente muy las mejores, ¿no? Óptimas. Sí, digamos, como este proceso de reurbanización va poniendo de manifiesto una serie de diversos problemas. Después por ahí lo vamos a ir detallando, pero digamos, ponen de manifiesto lo que es el primero, obviamente, el tema de lo que es la, digamos, planificación o todo lo que es lo que está relacionado con la infraestructura. Y después también con las condiciones de vida económicas, laborales, de aquellos que, bueno, por determinados motivos han tenido que vivir en estas villas o en estos asentamientos, pero han logrado una forma de ejercer la vida laboral, ¿no? Y cómo todas estas cuestiones no son tenidas en cuenta, no son tenidas en cuenta tampoco lo que es la participación, porque muchas veces esto es engañoso, hay unas supuestas forma de participación y que después en la práctica se ve que esto no es así, o la instalación de ciertas oficinas en este caso de la ciudad de Buenos Aires, y que después cuando empieza a avanzar el tiempo vemos que esas mismas oficinas que al principio estaban muy bien puestas, después empiezan a echar a los laburantes de quienes trabajan ahí, y terminan, digamos, siendo unos lugares fantasmas. Así que todo esto va dando cuenta cómo no se va transformando, se va corriendo el velo, ¿no? Se van demostrando cómo son los intereses y a dónde apuntan, ¿no? Básicamente son intereses inmobiliarios y económicos que a la larga se ven, ¿no? O sea, la manta, digamos, va dejando claramente la verdadera intención, la verdadera historia, ¿no? Si nos olvidamos de mencionar los autores del informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que son Sandra Sánchez y Jonathan Valdivieso, que, bueno, es un abogado que tiene toda una militancia, por así decirlo, y toda una dedicación justamente al Observatorio este del Derecho a la Ciudad, ¿no? Sí, que es primero, digamos, estaría bueno, o sea, el derecho a la ciudad es interesante el concepto, o sea, es interesante que este derecho a la ciudad se pudiera ir volcando y trabajando en distintos lugares. Creo en un momento nació así, yo participé en algunas reuniones y me parece totalmente interesante esa visión, y bueno, cómo los distintos actores populares habría que trabajar esta idea como para hacer frente a todos los distintos intereses que están instalados y que hacen que las ciudades no sean inclusivas sino expulsivas, y bueno, y vayamos perdiendo los derechos de la mayoría populares en contra de pequeños intereses sectoriales. Es cierto. Bueno, si querés, digamos, podemos ir, digamos. A mí, digamos, me parece interesante ciertas temitas, como por ejemplo lo que es esto que comentaba medio, o sea, la Secretaría de Integración Social y Urbana, digamos, que en un principio estuvo implantado, o sea, con un lugar territorial, con oficinas. Cómo a lo largo empezó a expulsar laburantes, digamos, por ejemplo, en enero se despidieron 10 trabajadores, en 13 de marzo hubo 46 despidos más. O O sea, eso va generando, o sea, es un mensaje, ¿no? Y va generando malestar entre los vecinos del barrio, porque bueno, no tienen interlocutores, digamos, quienes están haciendo el laburo territorial no están, ¿sí? Se están yendo rápidamente. Y digamos, se veía claramente, bueno, un estado de abandono, digamos, de uno de los edificios que decíamos que antes funcionaba como un centro técnico y como todo, ¿no? Cuando arranca los proyectos están todos resplandecientes y a medida que avanzan, después, bueno, van desapareciendo. Sí. Nos olvidamos de decir la fecha del informe. Es un informe actual, es un informe que está hecho, digamos, después de todos los sucesos de marzo, entre febrero y marzo de este año, ¿no? De abril del 2018. Sí. Y vuelvo con las actividades económicas, ¿no? Cómo no se toman en cuenta y pequeños ejemplos sirven como para mostrarlo todo lo que genera. Como por ejemplo, digamos, bueno, hay que tener en claro, digamos, la situación. Estos son, el proyecto consta de unidades de 3 a 4 pisos, ¿sí? Y entonces tenemos ejemplos como primero lo que implica perder el contenido territorial de cada uno, ¿no? Porque, o sea, los relocalizan, pierden su clientela, pierden el contacto con los vecinos a los cuales les ofrecían sus servicios, etcétera. Claro, porque las actividades comerciales que tenían, que desarrollaban en la vivienda, ¿no? Tenían, por ejemplo, venta de comidas, otros servicios de reparación, de herrería, de cosas, que al perder el anclaje territorial y mudarlos a las nuevas viviendas, perdieron la clientela, están en un nuevo lugar donde no tienen un buen acceso, entonces quedan como marginados y aislados. No se consideraron las necesidades socioeconómicas de la gente, porque no hubo una planificación consensuada. Simplemente los trasladaron ahí, les dieron el lugar y ellos fueron encontrando inconvenientes que tienen, problemas que tienen las viviendas, y no son escuchados y lo más crítico, digamos, si se quiere decir, de todo este tema es que tanto la constructora como el gobierno de la ciudad, pasado un año, ellos quedan totalmente deslindados de toda responsabilidad en lo que es la construcción. Entonces, mientras tanto, los problemas que tienen las viviendas, que ahora les vamos a comentar, no son resueltos, no son escuchados. Claro, por ejemplo, estaba el caso de una señora que ofrecía alimentos, ¿sí? Y que, bueno, primero, digamos, al tener, no estar dimensionado correctamente toda la parte eléctrica, no podía hacer uso correcto de su cocina eléctrica, por decirlo. Claro, digamos. Porque no alcanza la temperatura necesaria como para cocinar estaba. Y saltaban las térmicas por eso, porque había un consumo excesivo. Y además no estaba contemplado tampoco el tema del gas. O sea, si bien en su momento estaba pensado que iba a haber una instalación de gas, esto al final no fue así, digamos. Entonces, quienes son obligados a relocalizarse, después no tienen los medios necesarios como para poder afrontar el día a día de sus gastos. Y entonces, y ahí cae otra de esta cuestión, ¿no? Al no poder afrontar, no tener recursos como para poder afrontarlos, ¿qué tienen que hacer? Se tienen que aún más tratar de su poco lugar que tienen para vivir, para generar lugares ociosos y poder subalquilarlos, y con ese subalquiler poder mantenerse. O sea, que es totalmente perverso, ¿no? O sea, sí. Mientras tanto, el gobierno de la ciudad dice que tienen que tener posesión del lugar durante 6 meses y después, si quieren, pueden pueden irse, pueden... Claro, entonces muchas veces los vecinos, ¿qué hacen? Digamos, tratan de llegar a esos 6 meses como para poder tener esa posibilidad de venderlos, y en realidad están haciendo el caldo al gobierno mismo, que lo que le interesa es que se vayan. Claro. Que se vayan rápidamente, digamos, porque como las viviendas son tan mal hechas, con fallas innumerables, básicamente lo que apuntan es que sean fácilmente desmontables. Claro. Y están en zonas que son muy... de tierras de alto valor. Sí, sí, muy apetecibles para el capital inmobiliario. Sí, las viviendas están sin control final de obra. Tienen problemas en los circuitos eléctricos, filtraciones de agua, fisuras en las estructuras de hormigón. En las estructuras, las chapas exteriores están mal colocadas y tienen filtraciones. Faltan las bombas de provisión de agua. Bueno, esos son algunos de los detalles que podemos enumerar. Claro, ¿y qué encuentran desde el lado del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires? Cero respuesta, porque van planteando... a los distintos interlocutores que tienen, viene un técnico, anota todo lo que le dicen, pero ¿respuesta cuál es? Cero. Cero, de total, están esperando que pase el año para deslindar responsabilidades, claro, y después le queda a los que habitan ahí hacerse el cargo de arreglar todo. O sea, serían dos cosas, o bien, porque no tienen otra alternativa, tienen que superar ese año con todos los horrores que tienen estas viviendas, y seguir viviendo en ese lugar y hacerse cargo ya de todos los arreglos que debieran haberse hecho. O sea, si las cosas se hubieran hecho como se deberían hacer, no tendrían que tener estos problemas. O si no, está la otra alternativa de que, bueno, pasados 6 meses, pueden hacerse de una venta. Entonces, le cierra por todos lados. por todos lados. Es una relocalización... muy interesante. Y justamente hoy... ¿Una reurbanización? Sí, ¿es eso? ¿Una integración? No, la verdad. No podríamos decir que eso es una integración. Y bueno, y obviamente dentro de esto está todo el plan de tratar de que, o sea, no haya villas, pero no haya... O sea, que no haya villas en la Ciudad de Buenos Aires, expulsándolos, cayendo en esto, ¿no? Que los vecinos tengan que ir... constantemente perdiendo esos lugares que supieron conseguir con esa territorialidad que pudieron hacerse, y bueno, perder una vez más derechos, porque hay la ley, creo que era 1334, si mal no recuerdo, que habla justamente de lo que es un proceso de reurbanización de las villas, en donde se habla de toda la infraestructura que hay que hacer para que tengan agua, que tengan luz eléctrica, que tengan todos los servicios y demás, que bueno, acá no están contemplados, porque de hecho en los pasillos de acceso de la construcción, en las viviendas donde fueron mudados, el barrio Mujica, hay canillas, hay grifos, pero no sale agua, no tienen agua. Y la única agua que se junta ahí son los charcos que se hace cuando llueve, de lo que cae de las terrazas hacia planta baja, y quedan esos charcos en donde están todo el acceso a toda la parte eléctrica de los circuitos eléctricos de las viviendas, todo un peligro. Sí, eso me parece apropiado, esto que estamos charlando, si bien nos parece... Estamos a 60 kilómetros de la capital, pero acá se empieza a charlar sobre el Código de Ordenamiento Urbano, y la verdad, digamos, que la Ciudad de La Plata empieza a ser un apéndice de la Ciudad de Buenos Aires. Empezamos a ver los conitos que hay en las esquinas, como hay en la capital, lo que es la señalización, que es igual a la capital. Que, o sea, cada vez nos parece... Yo veo que nos parecemos, la entrada a la Ciudad de Buenos Aires, la entrada a la Ciudad de La Plata es igual, o sea, toda la parte arquitectónica, si se quiere, es muy similar a lo que hay en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no sea cosa que todo esto que estamos charlando acá y que se está ejecutando actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, nada, sea un pie, sea algo que lo empecemos a ver acá. Y cuando, no sé, que se empieza a hablar de todo este tema, ¿no? Claro, porque van a estar también, está el proyecto de urbanizar todas las villas, no solamente de la ciudad y el conurbano, sino en todo el país. Así que bueno, está bueno charlar de estos temas que pareciera que serían ajenos, pero son cercanos a nuestra realidad. Estamos recibiendo mensajes. Silvia Longhi dice, muy interesante el programa, es importante visualizar la problemática que afrontan tantas familias de la Villa 31. Saludos desde Villa del Parque. Bueno, buenísimo, estamos pasando la 32, que ya es importante. Gracias, Silvia, saludos. Así que bueno, ya vimos que por ahí estaba Maya, así que... Está bueno, cerramos este tema. Me parece que igual, digamos, es un primer pantallazo. Seguramente hablaremos con Jonathan, con María Eva, digamos, que están muy involucrados en este tema. Me parece que es un primer paso. Sí. ¿Sí? Una introducción. Una introducción. Bueno, hacemos un pequeño cortecito. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Fotografía básica. Lunes a las 20. Dibujo e historietas. Jueves a las 15:30.